La linterna de Diógenes. Bienvenidos una vez más a las ondas libres de Ironía Ratia. Bienvenidos a este espacio de historia. Bienvenidos a la linterna de Diógenes. Vamos con los contenidos de este programa ya estival. ¿Qué es un jobo? Hoy intentaremos responder a esta pregunta. Los jobos, trabajadores itinerantes que recorrían Estados Unidos a principios del siglo XX, que viajaban colándose en los trenes de mercancías y que desarrollaron toda una serie de redes de ayuda mutua, ayuda para seguir con el camino, para seguir con la carretera. También recuperaremos un audio antiguo de hace algunos años, recordando la muerte de Sócrates. ¡Comenzamos! Tengo en mis manos un libro titulado Boxcar Berta, autobiografía de una hermana de la carretera, escrita en 1937 por Ben Reitman. En este libro, Reitman describe la vida de los jobos, nombre con el que se conocía a una clase de vagabundos, de trotamundos, de trabajadores itinerantes de Estados Unidos, migrantes perpetuos, que en las primeras décadas del siglo XX constituyeron toda una cultura, una sociedad paralela, reverso del sueño americano. You're crazy breed. I hope you're not lonely without me. Y por suerte, este mismo año, la editorial Pepitas de Calabaza, en su afán por rescatar libros únicos e historias maltratadas, ha traducido y editado este testimonio de un mundo desaparecido ya. Your thoughts begin to bleed. I think I need to find a bigger place. Have more than you think, you need more space. Society, you're crazy breed. I hope you're not lonely. Tenemos al otro lado del teléfono a Julián Lacalle, editor de Pepitas de Calabaza. Julián, bienvenido a la linterna de Diógenes. Buenas tardes, ¿qué tal? I hope you're not lonely without me. Si te parece, bueno, empezaría por dar la enhorabuena por atreveros a publicar un libro pues como este, ¿no? Y me gustaría comenzar hablando del autor, de Ben Reitman, que escribe este libro en 1967, como hemos dicho, y que sale a la luz como las memorias de su protagonista, ¿no? De Boxcar Berta, ¿no? Y sus experiencias como hobo. Pero que en parte, si no me equivoco, se puede entender que en realidad son un poco una mezcla de las propias experiencias del autor, ¿no? Las que se plasman en el libro. Sí, bueno, el libro en su edición original se publicó como si fueran las memorias de Berta, ¿no? De Boxcar Berta, el nombre con el que le conocían a esta mujer, ¿no? Pero con el tiempo se ha sabido por las investigaciones que ha habido y tal, que más que las memorias de esta sola mujer, que tampoco sabemos si existió en realidad, es como la síntesis de la vida y las experiencias de tres mujeres hobos, ¿no? Cosa que es bastante creíble, ¿no? Porque aunque lleva una vida muy movida, el personaje que nos plantea Reitman pues tiene tantas vertientes que es bastante creíble que fuera la síntesis de vida de estas tres mujeres. Sí, porque el propio Ben Reitman fue durante mucho tiempo un hobo y se movió por todo ese mundo, ¿no? Fue médico de hobos, practicó abortos clandestinos, anduvo por todo este mundo, ¿no? De los hobos. Sí. Desde luego que, o sea, que Reitman lo que proyecta es un poco en la vida de estas mujeres también su experiencia, ¿no? Y la experiencia de todo este universo paralelo que existía en Estados Unidos a principios del siglo XX, ¿no? Que es una persona, Ben Reitman, que bueno, estuvo en relación también con en círculos anarquistas, fue amante de Magolman, si no me equivoco, y bueno, llegó a organizar una universidad hobo y bueno, trabajó también con prostitutas, ayudando a las prostitutas que eran explotadas por Al Capone. Vamos, que el propio autor ya tenía una vida ya muy, con unas experiencias muy, muy ricas, pero quizás ahora venga la pregunta un poco para los que nos estén escuchando, que se habrán hecho ya, de qué es un hobo. Bueno, pues a ver, un hobo podemos se denominaba, se autodenominaban así a todo, digamos que todo un ejército de expulsados de la economía en Estados Unidos a principios de siglo, que un poco organizados por el ferrocarril, pues porque se colaban y viajaban gratis, pues iban un poco buscando los trabajos de temporada, ¿no? Claro, ese movimiento de gente, no sin raíces, pero un poco desenraizados, fue construyendo una organización social paralela, ¿no? O sea, en la que Ben Reitman además parece ser que tuvo mucho que ver, ¿no? Pues en la organización de las propias universidades hobos, de los propios servicios sanitarios. Bueno, parece ser que, digamos que en cada estación había un pequeño movimiento organizado que daba cobertura a los trabajadores itinerantes, más o menos como ahora, ¿no? Bueno, es broma, ¿eh? Bueno, y no sé, pues Ben Reitman pues formó parte de la construcción de esta infraestructura. Y parece ser que el tipo no era tanto lo que entendemos un revolucionario, sino más bien por un reformador, ¿no? Lo cual también pues le granjeó bastantes enemistades bueno, pues con muchos revolucionarios de la época, pero lo cual no le quita ni un ápice de interés a su trabajo, porque fue un trabajo eminentemente práctico en muchos casos, ¿no? Y estamos hablando de personas que, bueno, por diferentes razones, en muchos casos relacionadas precisamente con la economía, se echan la carretera, llevan una vida nómada, pero sí que tienen en común una ruptura con los valores morales de la sociedad del momento, ¿no? Es decir, rompen un poco con los valores de la sociedad. Sí, yo no sabría decirte qué fue antes, si la ruptura o el acoplamiento al movimiento revolucionario, pero está claro que los hobos tenían unas relaciones muy estrechas con el movimiento revolucionario de la época, ¿no? Con los Industrial Workers of the World, ¿no? Y bueno, pues no sé, o sea, quiero decir que no simplemente eran gente que se apartaban del mundo y ya está, no, sino todo lo contrario, ¿no? O sea, se apartaban porque además querían vivir un poco de otra manera, ¿no? Y claro, esto pues les llevó a enfrentarse al puritanismo en toda su al puritanismo de la sociedad de entonces, en todas sus vertientes, ¿no? Desde las drogas hasta el sexo, la relación entre los diferentes sexos, tal, o sea, era realmente, o sea, realmente era un movimiento de rechazo al sistema, aunque también quizás un poco forzado porque el sistema también los había rechazado, ¿no? En la portada del libro aparecen unas vías de tren, la forma de viajar habitual de los hobos, subiéndose precisamente a vagones de mercancías en marcha. Los trenes son una imagen muy recurrente en determinados ambientes durante las primeras décadas en Estados Unidos. ¿Es la movilidad tratada como un símbolo de libertad o más bien una necesidad? Quizás una pregunta un poco difícil. Sí, bueno, pues las dos cosas, ¿no? Quiero decir que, bueno, se veían obligados a moverse, pero yo creo que llega un momento bueno, por lo menos esto es lo que transmite Reitman a través de Berta en el libro, que sin la movilidad no eran nada, ¿no? O sea, que también necesitaban un poco de esa búsqueda de la aventura, del cambio, pues bueno, de tener una vida un poco más plena que igual la vida más sedentaria o más centrada, ¿no? O sea, por eso es tan importante este movimiento, ¿no? Porque marca un poco no el pistoletazo de salida, pero sí las referencias de muchos movimientos posteriores, ¿no? O sea, de nómadas, de gente que buscaba en la carretera lo que no encontraba en la vida apacible y demás, ¿no? Es que estaba pensando en tantas canciones de blues que tienen como tema precisamente el ferrocarril y el nomadismo. ¿En qué es esa? Y bueno, coinciden, de hecho, muchos de los movimientos migratorios coinciden un poco con esta época del sur al norte. ¿En qué se asemejan y en qué se diferencian los hobos de la migración de población negra del sur a ciudades industriales como Chicago, Detroit, precisamente en esta época? Porque, si no me equivoco, la mayor parte de los hobos eran blancos, ¿no? Sí, puede ser. Tampoco lo tengo yo tan claro, ¿eh? Pero, bueno, la diferencia es el movimiento constante, ¿no? O sea, mucha gente igual llegaba a una ciudad y encontraba un trabajo estable y se podía quedar, pero digamos que la gente que era partícipe de este movimiento en parte añoraban la libertad de la cartera, ¿no? En el libro aparecen además, que has mencionado antes, esa sociedad paralela, ¿no? Toda una serie de redes solidarias de trabajadores, de revolucionarios, de migrantes, de vagabundos, instituciones que se dotaron a sí mismos los hobos, una especie de red subterránea. ¿En qué consistían estas redes sociales de los hobos? Nos has hablado, por ejemplo, de las universidades hobo. ¿Qué eran las universidades de los hobos? Bueno, claro, a cualquier cosa que le pones el denominador de universidad parece ya que le estás dando un autobombo de la leche, ¿no? Pero en el fondo no dejan de ser mecanismos para la transmisión del saber, ¿no? Para ganarse la vida, sin tener en cuenta la legalidad en muchas ocasiones. O sea, era simplemente mecanismos de transmisión del saber de unos a otros de los participantes, ¿no? Incluso hay un lenguaje propio de los hobos, ¿no? Que marcaba incluso las puertas de las granjas y la gente, o sea, un poco con sus propios símbolos, si te podías iban fiar. Adelantando a la persona que venía por detrás suyo en el camino, qué era lo que se iba a encontrar en ese sitio, ¿no? O sea, en el fondo, la Universidad de Hobo no era nada más que un mecanismo de transmisión del saber para poder continuar viviendo y moviéndose. Como un vagabundo. No lo soy. Soy el señor de las vías. Para mí, cada día es una aventura. Cada día conozco un sitio nuevo, gente, como tú. Entonces, no tiene un hogar. Es triste. ¿Qué es un hogar? Yo tuve una familia, una esposa, trabajo, hipoteca. No podía dormir con tantas ataduras. Así que una mañana me liberé a mí mismo y me fui con lo puesto. Adiós. Ahora duermo como un tronco, bajo las estrellas, la lluvia, el techo de un pajar, pero duermo como un tronco. ¿Pero a dónde va? Mañana me marcharé de aquí, eso seguro. Toma. Eres miembro honorario. Así nos comunicamos nosotros. En la entrada de cada casa hay un símbolo. Es un código, como dicen por la radio. Mira. Un pastel. Quiere decir que se come bien. Esto significa ten cuidado con el perro. Esto de aquí significa que en la casa vive un hombre deshonesto. Y esto cuenta una historia triste. Ten. No tengas miedo, chico. Aún no eres un hombre. Antes nos has mencionado también los Industrial Workers of the World, los Goblins, el sindicato revolucionario de los trabajadores industriales del mundo, que precisamente en este momento quizás tiene su mayor auge. ¿Cómo funcionaba este sindicato? Bueno, ¿qué podemos decir de este sindicato? ¿Qué tiene que ver con los juegos? Vamos. Hombre, yo yo creo que era un... Yo tampoco soy un experto en la IWW, pero... porque era un sindicato más organizado por oficios, ¿no? Como pudiera estar el anarcosindicalismo organizado en España o en otras partes de Europa, ¿no? La diferencia con los hobos era que era un sindicalismo era un sindicalismo revolucionario, pero digamos que asentado en el lugar del trabajo, ¿no? En parte, ¿no? Aunque esto no sea del todo así, ¿no? Pero más o menos la diferencia puede ser esa. Mientras los hobos eran trabajadores migrantes asociados, pero con una asociación, digamos, que más etérea, ¿no? Más libre, ¿no? No era una organización... Los hobos no era una organización con... muy bien estructurada, pero sí práctica, ¿no? Y había ciertas confluencias, ¿no? De simpatías mutuas y demás, al menos si aparece reflejado en el libro. Sí, claro, o sea, participantes de, o sea, eran vasos comunicantes ambos movimientos, ¿no? O sea, quiere decir que muchas veces los puntos de referencia a juegos eran los locales de los sindicatos en las ciudades, no era lo mismo, pero eran movimientos que discurrían muy paralelos, claro, estaban enfrentándose un poco a la misma sociedad, ¿no? Y existían también diferentes campamentos hobos, precisamente pues en las afueras de las ciudades, ¿no? Cerca de esas estaciones, ¿no? Además de los propios espacios que se dotaban en las ciudades, auténticos campamentos, ¿no? que permanecían en el tiempo, vamos. Hombre, sí, parece ser que así era, ¿no? Pero tiene sentido, digamos, porque bueno, no dejan de ser vagabundos que llegan a una ciudad... a cualquier ciudad norteamericana, ¿no? O sea, en la que digamos que todo está más organizado, más tal, y bueno, pues lo lógico es organizar los campamentos en muchas ocasiones fuera de las ciudades, ¿no? Cuando era mucha gente que se reunía ahí, ¿no? Bueno, hemos estado hablando precisamente de esa sexualidad mucho más libre, de esa, digamos, forma diferente de ver conceptos como la paternidad o la maternidad, la vida nómada, ¿no? Estamos hablando quizás de toda una cultura... Estoy pensando precisamente que en esos años, ¿no? Que van desde la Primera Guerra Mundial a la Segunda, se va asentando en Estados Unidos la sociedad de consumo, las promesas del sueño americano... es el tiempo de las promesas de un gran estado benefactor y de la famosa imagen del tío Sam es precisamente de esta época. Y la bohemia era como ese reverso, ¿no? Estamos hablando de una contracultura, ¿podríamos hablar ya de una contracultura en estos años? Sí, desde luego. Desde luego. Yo creo que el movimiento Hobo, ¿no? Y los sindicalistas revolucionarios de la época son, digamos, que los padres, aunque también habrá abuelos, ¿no? De la contracultura tal y como la entendemos ahora o se entiende a partir de los años 50 y 60, ¿no? Sí, o sea, perfectamente. Claro, está claro que los debates de esa época no son los debates de la nuestra, ¿no? Pero la lucha por elegir tu propia pareja, por cambiar de pareja cuando quisieras, por los derechos reproductivos de las mujeres, ¿no? Porque fuera, porque hubiera capacidad de decidir o de no decidir. Y bueno, que tampoco son debates tan, tan lejanos en el tiempo, pero sí que es verdad que tienen otro tono con relación a nuestra época, ¿no? Y todos estos inicios de la discusión, yo creo que Ben Reitman los explica muy bien en Bosca Alberta, ¿no? Porque no deja de ser la vida de una mujer nacida en el seno de una comunidad libre pensadora que se tiene que ir enfrentando un poco a la sociedad, ¿no? Tanto a la sociedad al orden como al lumpen también, ¿no? O sea, que con sus propias reglas y sus propios modos de hacer, ¿no? Y bueno, con todo este, digamos, esta mezcla de ideas y de discusiones y tal, pues vemos claramente cómo fueron los orígenes de la contracultura en Estados Unidos, que tanto ha influido en Europa, ¿no? O sea, porque muchas veces, yo no sé si es eurocentrismo o simplemente tontería universalizada por rechazar las cosas que vienen de Estados Unidos, se nos olvida que la gran contestación a la sociedad de consumo se dio y se está dando allí. Se dio en el mismo lugar donde habían creado la sociedad de consumo también, ¿eh? Claro, sí, pero eso que no, que muchas veces se tiende a ignorar, sí, todos esos movimientos, y yo creo que ahora mismo el movimiento incluso ecologista tiene puntos de vista y acciones muchísimo más poderosas en Estados Unidos que en Europa, ¿eh? O sea, sin ningún tipo de duda. En el libro yo he encontrado bastantes confluencias de las que hemos hablado entre precisamente estos vagabundos, ¿no? Estos trabajadores itinerantes, estos hobos y diferentes agitadores, conferenciantes, revolucionarios, digamos una relación radiante cercana con el radicalismo político de la época. Quizás tenga que ver, más que una pregunta, esto es una reflexión que he hecho yo, a ver qué te parece, con precisamente que la cultura también itinerante de, en parte, de los movimientos revolucionarios en Estados Unidos, de agitadores y conferenciantes que van dejando un estado y van a otro y se van moviendo precisamente por delante de las autoridades, la propia tradición de las marchas de desempleados o del hambre que existía en Estados Unidos, quizás hay toda una tradición anterior que ayude a confluir estos dos aspectos, ¿no? De los trabajadores itinerantes con esos pensamientos políticos. O igual es una reflexión, he ido demasiado lejos, quizás. Sí, no. Tiene mucho sentido lo que estás diciendo, pero es que no vamos a olvidar que la mayoría de estos trabajadores tienen origen migrante. O italianos, o rusos. O sea, el movimiento está en la propia base de la comunidad, ¿no? O sea, son comunidades móviles, o sea que no son grupos asentados en ciudades como pueda estar más en Europa, ¿no? O sea, es un movimiento que tiene la inmigración en sus genes, ¿no? Y el viaje, ¿no? Estamos hablando precisamente de estos viajeros, ¿no? Que en esta forma de vida de los hobos se combinan trabajos asalariados eventuales de ciudad en ciudad, en los que permanecen, pues en muchas ocasiones, solo el tiempo suficiente como para continuar el viaje, con diferentes estrategias para completar precisamente las necesidades materiales. Me voy a poner un poco sociológico. Al no atarse a un trabajo, no depender exclusivamente de un salario, no tener una casa o no estar atado a un territorio, esta sería una forma de vida que evita en parte la proletarización completa, ¿no? Que quizás es un poco lo que podía molestar en parte a las autoridades, porque no dependían tan al 100%, digamos, del salario. Sí, bueno, no lo sé, o sea, seguramente en los 100 años que nos separan de estos movimientos, la principal vuelta de tuerca que ha llevado el sistema capitalista es la de hacer a la gente cada vez más dependiente, ¿no? O sea, si cada vez eres más dependiente, cada vez tienes más obligaciones, cada vez tienes tal, o sea, tu libertad de movimientos, tanto físicos como mentales, está mermada. O sea, está claro que esta gente era más libre, eso no hay ninguna duda. Pero también los tiempos eran más libres, o sea, eran más salvajes. Este libro de Ben Reitman forma parte de un tipo de literatura proletaria, militante. Supongo que no sería muy, muy bien visto por depende de qué sectores, ¿no? Allí cuando salió en 1937. Pues la verdad es que no tengo muchas noticias, pero de la repercusión que tuvo en la época, ¿no? Pero parece ser que no cayó muy bien. No cayó muy bien, porque claro, la literatura es una cosa para élites, que tiene que cantar las bellezas de la vida y, bueno, o las bellezas de la organización social. Y este libro está mostrando a las claras otro tipo de organizaciones, ¿no? O sea, paralelas, insurgentes, no sé, no, ya te digo que no tengo datos exactos, pero por lo que las referencias que tengo sí que fue bueno, pues acogido con bastante desidia. Claro, me puedo imaginar simplemente porque la protagonista sea una mujer que vive ya desde muy joven, además, la sexualidad con total libertad, compartiendo amantes con su propia madre y demás, ¿no? O las clínicas abortivas que aparecen, las clínicas abortivas clandestinas que aparecen en los libros, el tema de la prostitución, ¿no? Pues supongo que rompe mucho con los valores tradicionales, ¿no? Antes has mencionado una cosa precisamente del tema de lo que ha hecho el sistema capitalista en los últimos 100 años, ¿no? O al menos en los últimos 70, ¿no? Que es el de atar y hacer cada vez más dependiente a la clase trabajadora, ¿no? No quería terminar esta conversación sin hacer un poco una reflexión sobre el final de precisamente de esta contracultura de los hobos. Si contextualizamos el tiempo en el que está ambientado el libro, o sea, precisamente los años que van desde la Primera Guerra Mundial a los años 30, hay una represión muy dura en estos años contra el anarquismo en Estados Unidos y los círculos anticapitalistas en general, y a su vez coincide con una decadencia de la cultura hobo. ¿Tuvo que ver quizás con con la expansión de las instituciones, digamos, sociales, no sé cómo llamarlo, de asistencia social, del New Deal de Roosevelt, que coincide con esta época? Sí, sí, sí. O sea, parece que el punto final, al menos no como un movimiento folclórico, o sea, el punto final del movimiento lo da el asistencialismo, ¿no? O sea, que esto es otra de las claves que, bueno, ahora que se defiende tanto el estado del bienestar y tal, uh-huh, que habría que pensarse bastante, ¿no? O sea, el asistencialismo de Estado, lo primero que tiende a aniquilar es la autoorganización de los pobres. Y bueno, en este caso parece que lo consiguió. Yo creo que esta es una reflexión importante, ¿no? O sea, creo que es mejor, creo que la tendencia cara a la reorganización de un movimiento revolucionario sería básico reorganización de la vida a partir de sus propios implicados, no de instituciones separadas, sean paralelas al Estado, con la cara más amable o con la cara menos amable. Pero sí que lo importante es que en cada una de las cuestiones sean los implicados quienes las organicen y las decidan, claro. Y precisamente en estos años, estas redes subterráneas de ayuda mutua de los hobos fueron integrándose poco a poco, precisamente en ese estado que quería vender esa imagen de benefactor, ¿no? Hay que imaginarse que tras el crack del 29, los desempleados en Estados Unidos alcanzaban pues los 20 millones, que se podían y si se podían integrar en esa sociedad paralela y provocar un estallido, podían provocar un estallido revolucionario, ¿no? Y precisamente este... Claro, por lo menos desactivar todo ese movimiento que era potencialmente muy peligroso, ¿no? Porque en el primer momento que no reconoces a ninguna autoridad, todo es posible, ¿no? Claro. Y precisamente el movimiento que fueron con estos subsidios masivos, pero claro, sometiendo a los receptores de esos subsidios a controles periódicos para que precisamente no pululasen por el país, ¿no? Y esto, digamos, que claro, sí que acabó con... Había contraprestaciones, ¿no? O sea, no era gratis la ayuda, desde luego. Pues no me queda mucho más. Yo debo decir que al leer este libro y, bueno, precisamente estas redes sociales que había dentro del mundo de los hobos, que, bueno, entiendo que es dentro de una contracultura particular que no representa a todos los trabajadores de Estados Unidos, pero sí que me recordaba en parte a muchas de las que surgieron en los barrios más obreros de españoles durante precisamente la misma época. Y bueno, y la reflexión que estuve haciendo ayer, justo antes, mientras preparaba la entrevista, era que precisamente ese asistencialismo les funcionó bien a Estados Unidos, ¿no? Para desarticular el movimiento Jobo, mientras que, por ejemplo, en España sí que hubo, necesitaron una guerra interna, ¿no? Para destruir las redes de sociabilidad, bueno, en este caso libertarias. Claro, sí, sí. ¿No? Necesitaron mucho fuego y mucha sangre y mucha colaboración por parte de los gerifaltes de las organizaciones anarquistas, desde luego. Es diferente el caso, pero desde luego que en los primeros años del siglo XX en España el movimiento libertario, esa era el fundamento de su fuerza, ¿no? Que eran redes de apoyo mutuo, la base de todo no era un sindicalismo que luchara por una mejora en el sueldo, no, eran auténticas redes en las que se apoyaban unos con otros, ¿no? O sea, y esa era la fuerza del movimiento, desde luego. Y, con las diferencias geográficas y culturales y tal, pero esto, o sea, hay un paralelismo muy claro entre lo que estaba ocurriendo en Europa y lo que está ocurriendo en Estados Unidos, claro. En el fondo era la misma reacción al mismo sarpullido, ¿no? Que estamos hablando precisamente de gente que está dotando a sí mismo de redes de sociabilidad que les permitía dotarse de una cultura propia, ¿no? Que es lo que consiguieron romper, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Con esa sociedad de consumo y demás, ¿no? Que es quizás el mayor peligro que tenían y bueno, lo consiguieron romper esa cultura propia, ¿no? Óscar Berta, autobiografía de una hermana de la carretera. Julián Lacalle, muchas gracias por estar hoy con nosotros y bueno, y muchas gracias a Pepitas de Calabaza por seguir rescatando joyitas como esta. En su octavo álbum, en 1967, Bob Dylan incluyó esta canción, I am a lonesome hobo, soy un hobo solitario. Some hobo without family or friends, where another man's life might begin, that's exactly where mine ends. I have tried my hand at bribery, blackmail and deceit, and I've except begging on the street. Well, once I was rather prosperous, there was nothing I did lack. I had 14 karat gold in my mouth and silk upon my back. Not trust my brother, I carried him to blame, which led me to my fatal doom, to wander off in shame. Gentlemen, soon I will be gone, but let me just warn you all before I do pass on. Stay free from petty jealousies, live by no man's code, and hold your judgment for yourself, lest you wind up on this road. We'll be right back. Linterna de Diógenes. La historia contracorriente en Irola Irratia. ¡Radio Libre! Porque el conocimiento debe ser libre. Los caminos siempre han tenido mucha importancia tanto en la cultura popular como en la contracultura de Estados Unidos. Y qué mejor que el blues para expresar esto, qué mejor que este Hobo Blues de John Lee Hooker. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, you know my mother, she found me that morning, that morning. She found me down to the yard. Oh, no. She said, my son, he's gone. Yes, he's gone in the world somewhere. Oh, no. Dear old mother, she was on her knees of crying. Oh, mucho tiempo. Mucho antes de que el cristianismo se expandiese por el mundo. Siglos antes de que reyes y papas se disputasen los cuerpos y las almas de hombres y mujeres. Aún antes de que el Imperio Romano fuera imperio, sino poco más que una pequeña aldea que intentaba sobrevivir. Estamos en el siglo V antes de nuestra era. En la India, un antiguo príncipe había dejado sus posesiones y se había ido a los bosques a encontrar la iluminación. Ahora predicaba que la felicidad no se encontraba en la abundancia material ni en la satisfacción de deseos, sino en despojarse de ellos. Le conocían como el Buda, el iluminado. En la misma época, un grupo de semitas atravesaban el desierto sirio, donde, desde el exilio que habían sufrido en Babilonia, volvían a su pequeño país, cerca del río Jordán, un país llamado Israel. Y llegaban con una nueva idea, la idea de que su Dios, el Dios de Israel, era el único, y que la vida en la tierra no debe ser más que un sometimiento a este Dios para obtener la salvación. Yahvé haría justicia algún día sobre el mundo. Mientras, al otro lado del Mediterráneo, al mismo tiempo, las ciudades-estado griegas estaban en su apogeo, en plena expansión y explosión cultural y mental. Bajo la libertad de pensamiento que permitía la independencia de la ciudad griega, la polis, nació la filosofía. En esta misma época, en Atenas, se podía ver por sus calles a un personaje feucho, de clase social baja, famoso por su gran aguante bebiendo, que recorría las calles de la ciudad, parando a los ciudadanos, haciéndoles preguntas, haciéndoles cuestionarse sus propias certidumbres. Este hombre era Sócrates, y su obra cambiaría el mundo. Pero en este momento, del Atenas del siglo V antes de nuestra era, nos situamos en las últimas horas de la vida de este filósofo, del que el oráculo de Delfos había dicho que era el más sabio de los hombres, a pesar de que él mismo, el mismo Sócrates, decía reconocer que no sabía nada. Yo solo sé que no sé nada, decía él. Y aún así, sé mucho más que la mayoría de los hombres. Precisamente por saber esto. En el momento final, es el momento final de la historia de Sócrates, pues el pueblo ateniense le había llevado a juicio bajo acusación de no creer en los dioses de la ciudad y pervertir a los jóvenes. Lo cierto es que Sócrates no era el primero en haber cuestionado a los dioses oficiales. Y entre sus seguidores había jóvenes, pero también gentes de todas las edades, clases sociales e incluso mujeres. Pues Sócrates nunca negó a nadie participar de sus reflexiones, pues la virtud, como él decía, no nace de la aristocracia, no nace de ser aristócrata o no, sino de la reflexión y actuación individual de cada persona. Sócrates había descubierto al individuo. Pero, ¿cuáles eran las verdaderas razones de la acusación contra Sócrates? Por aquella época, Atenas vivía una situación política muy peculiar. En el año 404, tras un enfrentamiento entre las potencias de Atenas y Esparta, que se había prolongado por espacio de 27 años, las tropas espartanas entran en Atenas y desmantelan las legendarias murallas que protegían la ciudad, viniendo a certificar no solo la derrota ateniense en la guerra del Peloponeso, sino provisionalmente el fin de su democracia. Desde ese momento, los designios de la ciudad quedan en manos de 30 aristócratas, los 30 tiranos, designados por Esparta con el objeto de redactar una nueva constitución, es el inicio de una sangrienta caza de brujas en la que se suceden los asesinatos, las confiscaciones de bienes, las persecuciones políticas y los exilios. En el curso de un año, el régimen de terror de los 30 es derrocado por la resistencia democrática. Sin embargo, tendrían que pasar 2 años más hasta que la democracia fuera plenamente restaurada. Y todavía, en el año 399, año de la condena de Sócrates, la sombra de los oligarcas se proyectaba, amenazadora e insalubre sobre ella. En ese clima tan viciado, las miradas se detienen en Sócrates, del que todos conocían su trato, con varios simpatizantes de los anteriores tiranos, pues como hemos dicho, Sócrates no hacía diferencias. Pues el molesto Sócrates nunca hizo distinción entre aquellos a los que hablaba y hacía cuestionarse, autoexaminarse. Mentor de todos ellos había sido Sócrates, el hombre que recorría la ciudad sembrando la duda sobre las verdades consolidadas, sometiendo a un implacable examen y ridiculizando a todos aquellos que, aprovechándose de la confusión, habían medrado hasta erigirse como cabezas visibles de la restaurada democracia. Todos ellos veían en el filósofo el elemento desestabilizador que había venido carcomiendo los valores de la ciudad. Sócrates resultaba, pues, un elemento molesto para la sociedad ateniense. Pero, ¿cuál era su pensamiento tan controvertido, tan peligroso, como para desestabilizar toda una ciudad? Sócrates se plantea cuál es la naturaleza y la realidad última del hombre, cuál es la esencia del hombre, y llega a una respuesta precisa e inequívoca: el hombre es su alma. Pues el alma es lo que distingue al hombre de manera específica de cualquier otra cosa. Sócrates entiende por alma nuestra razón y la sede de nuestra actividad pensante y ética. El cuerpo, en cambio, es el instrumento del que se sirve el alma. La virtud del hombre es aquello que hace que su alma sea como debe ser, de acuerdo con su naturaleza, es decir, buena y perfecta. Esto supuso una revolución en la tabla tradicional de los valores griegos, pues los verdaderos valores no son aquellos que están ligados a las cosas exteriores, como la riqueza, el poder y la fama, ni al cuerpo, como la vida, la fuerza física, la salud o la belleza, sino exclusivamente los valores del alma, que se hallan todos en el conocimiento. Estas ideas chocaron con un mundo que le rendía culto al cuerpo, a los campeones olímpicos, a la belleza, a las pasiones orgiásticas, a los impulsos guerreros, a la política. Sócrates rechazó todo ello, colocando el conocimiento y la reflexión como únicas vías para alcanzar ver aquello que no podemos ver por todas las convenciones, todos los valores artificiales asociados a lo material. Según Sócrates, la virtud es el conocimiento, pues nos hace ver lo que realmente somos y, por lo tanto, descubrir cuál es nuestra naturaleza para no oponernos a ella. En eso consiste la virtud socrática, en entender para convertirse en lo que se es de forma natural, en esencia. La actitud de Sócrates había creado un cisma en los valores griegos, pues Sócrates decía que solamente el sabio, que ha aplastado a los monstruos salvajes de las pasiones que se agitan en su pecho, es realmente suficiente para sí mismo, se encuentra lo más cerca posible de la divinidad, del ser que no tiene necesidad de nada. En estos momentos, Buda en la India y Sócrates en Grecia estaban llegando a conclusiones similares. Para Sócrates, la felicidad no puede venir de cosas externas ni del cuerpo, sino solo del alma, pues solo esta es esencia del hombre. El hombre puede ser feliz en esta vida, cualesquiera que sean sus circunstancias, pues el hombre es el verdadero artífice de su propia felicidad o infelicidad. Y para Sócrates, aquel que hace el mal solo lo hace por ignorancia, de ahí su discurso ante el tribunal, en el que niega toda autoridad a los jueces al tratarles como ciudadanos o atenienses, y usando toda su ironía para burlarse de ellos, a la vez que les intentaba hacer comprender que su proceder había sido correcto. Podemos imaginar la escena, toda la gente importante de Atenas allí reunida, muchos ciudadanos que habían acudido, todos esperando a alguien lloroso, bañándose en lamentos, implorando el perdón de los jueces. Esto era lo habitual y era lo que hubieran esperado los allí presentes, o al menos la mayoría. Pero Sócrates les trata como iguales, haciendo aquello que mejor sabe hacer, cuestionarles y obligarles a autoexaminarse, poniendo en evidencia su ignorancia. Pues eso era por lo que Sócrates estaba allí realmente, por obligar a los ciudadanos de Atenas a autoexaminarse. El diálogo con Sócrates llevaba a un examen moral, a un autoexamen, a un desnudar el alma, pues con esto Sócrates aspiraba a despojar el alma de la ilusión del saber, y así curándola. Sócrates se consideraba un partero que tan solo ayudaba a dar a luz el verdadero conocimiento que nace a partir de despojarse de las certezas, de las convenciones, y así dejar vía libre a la naturaleza, a la virtud, a aquello que uno es. Y llegando a este conocimiento, solo se podía ser bueno. De ahí que Sócrates confiase en la bondad de sus acciones. Pero mucha gente de Atenas no estaba dispuesta a este autoexamen moral, que cuestionaba los valores clásicos de la cultura griega, que igualaba a los hombres independientemente de su condición social. La verdadera clave del asunto es que algunas gentes de aquella Atenas no querían que los ciudadanos pensasen por sí mismos como individuos más allá de aquello que imponía la ciudad. El pensamiento individual de Occidente y su concepto de libertad le debe mucho a Sócrates. Pero como muchos otros, después que él, Sócrates, sería condenado a muerte. Al ser considerado culpable y la acusación habiendo pedido la condena a muerte, Sócrates, en su último discurso, tenía la oportunidad de evitar la condena a muerte, proponiendo el destierro como castigo alternativo, lo cual estaba en mente de todos, incluyendo la propia acusación. Por el contrario, Sócrates se mofó de los jueces, proponiendo que se le recompensase por la labor que había realizado para con la ciudad, ayudando a que sus ciudadanos descubriesen su propia naturaleza. Ante los jueces y la asamblea, Sócrates argumenta que se le ha pedido que considere cuál sería el castigo más justo, y lo más justo sería que, sabiendo el bien que hace a la ciudad, se le manteniese para poder realizar su labor el mayor tiempo posible. Sócrates no proponía un castigo, sino una recompensa. La actitud provocadora de Sócrates enfureció tanto a los presentes que votaron por la condena a muerte, incluso muchos de los que le habían declarado inocente en la votación anterior. Platón y algunos otros de sus amigos que ya le habían propusiese una multa que ellos pagarían, ahora le proponían huir al amparo de la noche. Pero Sócrates, en una actitud que le caracterizaba, había acostumbrado toda su vida a no ocultarse y a buscar la verdad y no los subterfugios. Era un hombre viejo y no se arrepentía de su actitud, por lo que no quiso negarse a sí mismo huyendo. La actitud de Sócrates ante la muerte es digna de ser relatada, pues estas fueron sus palabras en aquel juicio. Pero también vosotros, jueces, habéis de estar esperanzados ante la muerte y tener en mente que solo hay una cosa cierta, que para el hombre honesto no existe ningún mal, ni en vida, ni una vez que ha muerto, y que sus dificultades no le resultan indiferentes a los dioses. Mi circunstancia presente no es casual, sino que veo claramente que morir y librarme de las ocupaciones era lo mejor para mí. Por esta razón, la señal divina no me disuadió en ningún momento, y yo no guardo ningún rencor a quienes votaron en mi contra, ni a mis acusadores, por más que no votaron en mi contra, ni me acusaron con esta intención, sino con la idea de hacerme daño. En este punto, sí son dignos de reproche. Sin embargo, una sola cosa solicito, solo una cosa solicito de ellos, que a mis hijos, cuando se hagan mayores, atenienses, les castiguéis, importunándoles con aquellas mismas cosas con que yo os importuné a vosotros. Si os parece que se preocupan del dinero u otra cosa antes que de la virtud, y si os parece que creen en algo cuando no son nada, echarles en cara, como hice yo con vosotros, el hecho de que no se preocupen de lo que es necesario y que piensen que son algo cuando no son dignos de nada. Si hacéis esto, tanto yo como mis hijos habremos recibido un justo tratamiento por vuestra parte. Pero ya es hora de marchar, yo a morir, vosotros a vivir. Sócrates se negó a huir y bebió la cicuta que lo mataría con total naturalidad, obligando a la ciudad de Atenas a la vergüenza de haber matado al más sabio de todos los griegos, a pesar de reconocerse ignorante. Todo Occidente es deudor del mensaje de Sócrates. Tras recordar la muerte del bueno de Sócrates, me vais a permitir que insista un poco más en el tema de los jobos, la carretera y sobre todo esas vías de tren que observaban muchos como vías de libertad, como vías de esperanza, de oportunidades, de experiencias. Recordaba Howlin' Wolf a sus tiempos de juventud, de antes de emigrar a Chicago a ganarse la vida como músico. Recordaba las largas horas que pasaba junto a las vías, observando pasar los trenes, esas máquinas que al pasar rompían el silencio y la monotonía, sacando chispas de las vías y lanzando humo. De ahí salió una de sus canciones más famosas, este Smokestack Lightning. Permitidme que me deje llevar un poco e insista con el blues y la cavernosa voz de Howlin' Wolf. Ooh. Y vamos a despedir el programa con otra canción dedicada a los hobos, a esos vagabundos, a esos viajeros perpetuos, a esas gentes que vivían en el camino, que se quedaban un tiempo a trabajar y continuaban nuevamente su viaje. El gran Buddy Guthrie, gran conocedor de los caminos y la carretera, escribió esta canción de cuna del hobo, y la letra dice así: «Ve a dormir, cansado hobo, deja las ciudades pasar lentamente. ¿Acaso no oyes el zumbido de los raíles de acero? Esa es la canción de cuna del vagabundo. No pienses en el mañana, deja que el mañana venga y marche. Esta noche estás en un caliente vagón, a salvo de todos los vientos y la nieve. Sé que la policía te causa problemas en todas partes, pero cuando mueras y vayas al cielo no encontrarás allí ningún policía. Sé que tu ropa está charapos y tu cabello se está volviendo gris. Levanta la cabeza y sonríe a los problemas. Encontrarás la paz y el descanso algún día, así que ve a dormir, cansado hobo, deja las ciudades pasar lentamente. ¿Acaso no oyes el zumbido de los raíles de acero? Esa es la canción de cuna del vagabundo. Go to sleep, you weary hobo. Hasta la semana que viene. Let the towns drift slowly by. Listen to the steel rails humming. That's a hobo's lullaby. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Let tomorrow come and go. Tonight you've got a nice warm boxcar, safe from all this wind and snow. I know the police cause you trouble. They cause trouble everywhere. But when you die and go to heaven, you'll find no policeman there.